mucha gente de las vacaciones, aunque por ahí este año, como fue un año tan difícil, alguna gente se vaya en marzo, trate de conseguir ahí precios mucho más baratos. Pero bueno, fue una temporada, según lo que dicen las cámaras de turismo y todo eso, no fue una temporada de las mejores, tampoco fue una temporada de la muy buena, pero todo esto tiene que ver con la crisis que estamos atravesando. Y ya venimos de algunos años con problemas, salvo después de la pandemia, que toda la gente quería irse a cualquier lado y conseguía plata de donde fuera para irse a veranear. Bueno, después ya los años que vinieron con ajuste año tras año hizo que ningún año estuviera todo completo, por lo menos la costa argentina. Bueno, quiero agradecerle a Franco Cocho López en la operación técnica, que nos acompañó poniendo y operando durante todo el verano, y a Camilo también, por supuesto, que me acompaña y que me acompañará si todo anda bien, si tenemos suerte, si todo es como tiene que ser durante todo el año. Bueno, volvemos, muchos vuelven a esta hermosa ciudad de Buenos Aires, que estuvo mucho más linda cuando había menos gente en enero o febrero. Por ahí, para el consuelo para aquellos que no estuvimos afuera mucho tiempo, vacacionando y esas cosas, es por lo menos haber estado más tranquilos en la ciudad y haber descansado un poquitito más. Bueno, nosotros le sacamos una hora a este programa y eso también hizo que descansáramos más, y como también lo hizo que en general lo que estamos haciendo es un repaso. Bueno, vamos a contarles algunas cosas que eran el comienzo de otras que estamos viviendo allá por el mes de diciembre, ¿no? Y que nos tenían pendientes a todos de lo que estaba pasando. Después todo se fue adaptando, ¿no? Inclusive hablo del protocolo, del famoso protocolo de Patricia Bullrich, y que se estuvo aplicando a medias porque la ciudad tiene otro protocolo, pero que en general no difería mucho acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hubo algunas movidas y el día 20 de diciembre fue una de las primeras movidas con el gobierno, que la hacía la unidad poiquetera, que había que no se podía cortar las calles, bueno, todo lo que después se fue dando bastante normal, ¿no? Porque hemos visto bastantes movilizaciones que han dejado carriles, han no cortado las calles, etcétera. Es decir, que el protocolo más o menos funcionó, sobre todo el de la ciudad, que ya existía, pero que bueno, en determinados momentos no se aplicaba. Ahora, nosotros ese 20 de diciembre hablamos con Mariana Chiacho, que es de la CADU, de esta organización de derechos humanos, muy vinculada al MST y al Frente de Izquierda de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos con ella para que nos contara un poco qué habían hecho, porque nos habíamos enterado que habían presentado una cautelar, un amparo. Pero ¿qué pasó? Que la verdad que no lo contestaron nunca el amparo, así que está todavía por ahí dando vueltas. Y bueno, hablamos con ella para que explicara. Ella decía que el protocolo, y tenía esa pinta, ¿no?, era un engendro represivo inconstitucional, era una cosa un poco rara. Por suerte no pasó, hubo algunos detenidos, por suerte no pasó nada grave, no hubo grandes represiones, por lo menos durante ese mes de diciembre. Digo por suerte, hubo, por supuesto que hubo algo de represión,

Bueno, se probó en el juicio el problema que había con los bomberos, la Policía Federal, las coimas, el tema con el gobierno de la ciudad, el desastre, el desmantelamiento de controles e inspecciones en el gobierno de la ciudad. Bueno, todo lo que pasó, que a su vez le costó el cargo en su momento a Aníbal Ibarra, esto que pasó allá por el 30 de diciembre del 2004. Y bueno, más de 190 fallecidos. Y bueno, hay un grupo de sobrevivientes y un grupo de familiares de Cromañón que siguen peleando. Por ejemplo, entre otras cosas, pelearon por la expropiación del lugar donde estaba Cromañón, y pelearon también para que se declarara monumento histórico. Bueno, y nosotros, cercano a fin de año, cuando se movilizaban los padres que estaban pidiendo por la ley, que al final terminó siendo una ley nacional, no una ley de la ciudad de Buenos Aires, la ley para reconocer el movimiento, el lugar donde ocurrió Cromañón y tenerlo como un museo, como un lugar ahí para recordar esta que fue, a mi juicio, como decía antes, una masacre, no se discutió en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y se discutió a nivel nacional. Belki Contino es una sobreviviente perteneciente al movimiento Cromañón y nos contaba su mirada sobre lo que había ocurrido con la ley y lo que en ese momento pasaba con el monumento histórico. Escuchémosla atentamente. Logrado que finalmente hoy a la mañana se declare monumento histórico. Es un paso súper importante para nosotros y para nosotras, porque esto va a permitir que se ingrese a y ya sea una mensura del lugar, ¿no? Esto va a permitir que se proteja frente a posibles intentos de avasallamiento a la memoria. Esto es súper importante y es un antecedente histórico, no tiene precedentes. Se declara sobre todo trauma histórico, o sea, se habla en el decreto, se habla de un trauma histórico, lo cual también no tiene precedentes en documentos institucionales hasta el momento. Así que todos los espacios permanentes celebramos esta declaración. Hemos trabajado muchísimo para que esto se lograra. Así que, nada, ahora el próximo paso, y creemos el más importante y que más dificultades está teniendo, es la efectiva reglamentación de la ley de expropiación. Venimos también trabajando y entendemos que esa reglamentación tiene que ser con una participación activa de las organizaciones, y esto no lo estamos pudiendo concretar. Y bueno, nada, y no queremos dejar también de destacar que todo este proceso y esta declaratoria que hace el Poder Ejecutivo ha sido acordada punto por punto. Cada una de las palabras, cada una de las expresiones que tiene ese decreto han sido consensuadas con las organizaciones. Por eso también tenemos que decir que en el texto original, que se consensuó con la Comisión de Monumentos y que había absoluto acuerdo, decía la palabra masacre, no tragedia, y por una decisión, entendemos, prácticamente unánime del Poder Ejecutivo, cuando llega a presidencia el proyecto de decreto, modifican la palabra masacre por la palabra tragedia, lo cual, bueno, es algo para destacar, y vamos a, respecto a esto, a pronunciarnos, porque nos parece que fue un arrebato un arrebato simbólico, justamente como estamos hablando de un lugar que simboliza para la historia y para el trauma histórico de nuestro pueblo, que hagan ese cambio abrupto cuando hacemos especial siempre hincapié, nos parece que bastante violento. Pero bueno, hay cosas que hay que poder decir y poder pronunciar, lo cual no quita la importancia de esta declaración. Thank you. Fecha que debe ser recordada porque acá hubo un brutal asesinato, y lo peor de este asesinato es que si todos son deleznables, los asesinatos este lo cometió una fuerza de seguridad. Hablo de lo que pasó el 17 de noviembre del 2021 con Lucas González, este chico de 17 años que jugaba en la sexta división de Barraca Central, y que se llevó adelante el juicio allá por julio del año pasado. El juicio duró 4 meses, hubo 18 audiencias, 50 testigos, y bueno, terminó con condenas que fueron históricas, ¿no? A los que, fundamentalmente, a los que le dispararon, que fueron Gabriel Alejandro Isasi, el inspector, el oficial mayor Juan José López, el oficial Fabián Andrés Nieva, gente de, bueno, uno de 42, otro de 48, otro de 38, quienes dispararon contra el auto en el que viajaba. A estos le dieron, los condenaron a prisión perpetua, a todos estos. Después a otros policías recibieron condenas menores, de 4 a 8 años, pero bueno, el juicio fue histórico y todo se pudo probar, la hazaña y lo que hizo esta policía. Nosotros

Bueno, han escuchado todas cosas para recordar, para tener en cuenta, algunas que nos hacen ver por qué estamos como estamos, por qué tenemos la crisis en la cual estamos, y bueno, y otras simplemente como documentos históricos, o como dicen muchos, la primera versión de la historia, que es el periodismo. Nos despedimos ya hasta la semana que viene, que creo que vamos a hacer 2 horas ya la semana que viene, porque estamos en marzo. Si no estamos muy cansados, hacemos 2 horas. Gracias, Franco Cocho López. Gracias, Camilo. Chau, hasta la semana que viene. Los locos de Buenos Aires.